CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la audiencia que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Dábamos cuenta, pero no desarrollábamos en el informativo de la mañana, que la Federación de Funcionarios de Salud Pública, junto con trabajadores de SAME 105, se hicieron presentes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados porque están denunciando falta de personal y además tercerizaciones de servicio. Hablamos con Gustavo Llanre, que es el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y esto era lo que nos decía. Está teniendo hoy el SAME 105, ha tenido un crecimiento realmente importante en estos últimos 3 años, contando con mayor cobertura, sobre todo para el interior del país, pero con las dificultades que eso conlleva. Recursos humanos no funciona bien, tercerización, en las cuales estamos rotundamente en contra de esos servicios tercerizados que no dan garantía ni a los trabajadores ni a los usuarios, y sobre todo temas centrales para los compañeros de SAME 105, de que no puede ser que no funcionen algunos mandos medios, que realmente no acompasa el crecimiento que tuvo tanto en funcionarios como usuarios como trabajo SAME 105 con los recursos humanos y mandos medios que tenemos hoy. ¿Esto se da todo el país? ¿Hay situaciones en algunos departamentos que es más compleja que otra? No, mucho más complejas acá en el área metropolitana, por la cantidad de usuarios y de trabajadores que están dedicados a la tarea en el área metropolitana. ¿Y esto arranca desde ya de la dirección de Cipriani desde el principio o se ha ido desmejorando? No, creemos que ha habido un crecimiento en el cual nosotros saludamos ese crecimiento, como les decía recién, sobre todo en el área del interior, pero con desmedro del área metropolitana. Uh-huh. Cipriani, cuando ha hablado del tema de emergencia, ha destacado mucho la actuación y lo que ha sido la respuesta que él dice se da a partir de SAME, de tener su propia ambulancias a la hora de dar respuesta, cosa que decía que antes no se podía dar. Ustedes marcan una situación de falta de personal y de falta de posibilidad de cubrir esos servicios. ¿Cómo se da esa dualidad de criterio en el análisis? Y creemos que la dualidad es que no hay cobertura. Por ejemplo, en los otros días hubieron 4 ambulancias que no tenían cobertura médica. Estamos teniendo un déficit, sobre todo de gestión, en las coberturas, en las convocatorias a los compañeros, tanto personal no médico como personal médico. Eso no pasa tanto en el interior porque es una base, pero acá donde en cada base tenés 4 o 5 ambulancias es mucho más complejo. ¿Eso genera críticas de los usuarios, que ustedes tienen que en este caso ser la cara de esa problemática? Y los compañeros tratan de solucionar esos temas, pero a veces no es fácil. Cuando la gestión en algunos aspectos no acompaña ese compromiso, es muy difícil. Parte de lo que decía entonces Gustavo Llanre, en este caso secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, sobre la situación de falta de personal en SAME 105, el tema de traslado de ACE. Los trabajadores docentes de la Universidad de la República denunciaron ante el Consejo Directivo Central, a partir de la discusión de un documento además, la necesidad de ir por una recuperación salarial. Ustedes saben que no se consiguió esa recuperación salarial en lo que tiene que ver con lo que fue la rendición pasada. Y hay que destacar que la situación que se da en torno a la reforma o la rendición que viene es la última con gasto. Por lo tanto, es el último tiro que queda para este gobierno para conseguir más dinero. Por lo tanto, teniendo en cuenta además que lo que decía Andrés Cunha, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central, ellos vienen perdiendo salario desde hace años, no solamente con este gobierno, sino con el gobierno anterior. También pidieron que se transparente en la Universidad de la República los casos de acoso, los casos de persecución, los casos que se vienen denunciando en el ámbito del trabajo a diario. Vamos a escuchar lo que decía entonces Andrés Cunha, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central. Tiene que ver con la necesidad de salario, la recuperación salarial, que es algo que realmente los trabajadores de la universidad necesitamos. Tenemos un atraso que no viene solamente de los últimos años, sino que viene de hace muchos años, y que si uno compara la situación de otros sistemas de educación en Uruguay y compara con la región, realmente la universidad tiene un atraso muy importante. Entonces, queremos resaltar nosotros los docentes de que realmente hay que dar una lucha por esa recuperación salarial y por las condiciones de trabajo, que implica salario y que implica más cargos docentes, para disminuir, mejor dicho, para aumentar, como podrán haber visto allí en el documento, esa baja relación y tendencia que tenemos a la baja relación horas docentes estudiantes, que además repercute, obviamente, en la calidad de la enseñanza que podemos dar. Entonces, todo eso configura, junto con lo que ya se ha mencionado, de la precariedad del trabajo de los docentes, en particular los grados 1 y grado 2, es algo que englobamos entonces como una precariedad del trabajo docente y también no docente. Otro aspecto del pedido, que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con eso de las situaciones de acoso, discriminación y violencia en nuestra universidad. Nosotros hicimos mucho énfasis en que el documento se agregara un párrafo bien explícito sobre este tema, porque consideramos que es un tema muy importante, que la Universidad de la República debería transparentarlo, debería hacer un esfuerzo porque se visualizara y debería hacer un esfuerzo para que se pudiera solucionar. Allí tenía la palabra entonces de Andrés Cunha, representante de los docentes de la Universidad de la República, haciendo este planteo a partir de la discusión de un documento en el Consejo Directivo Central, tanto de volver a pedir la recuperación salarial que desde hace años no se da, y también el tema vinculado a violencia y a acoso, que se transparenten esos hechos en la Universidad de la República. La Cámara de Senadores se reunió ayer y aprobó la salida de efectivos y también de dos aeronaves de la Fuerza Aérea para ejercicios militares en Perú. Finalmente fue acompañado este pedido por todos los partidos políticos, entre ellos el Frente Amplio, más allá de que el Frente Amplio realizó algunas salvedades vinculado sobre todo al tema de que la situación que se plantea desde el punto de vista de la realidad peruana a nivel político, no solamente por el gobierno, que ustedes saben el presidente fue expulsado, el parlamento está en este momento dirigiendo el gobierno a través de quien era la presidenta de la Cámara, pero también lo que les contábamos ayer en las internacionales, los problemas a nivel fronterizos que tiene Perú, que ha generado la declaración de emergencia y que eso ha determinado quitas de derecho a la población. Justamente en una de esas fronteras, concretamente la frontera con Ecuador, la más compleja es con Chile, pero en este caso la frontera con Ecuador, es donde se van a estar haciendo estos ejercicios militares, que tiene a países como la Argentina, tiene países también como El Salvador, tiene países como Estados Unidos y Canadá en este ejercicio, pero también tiene algunos otros países como Chile y la República Bolivariana de Venezuela que también participarían de esta actividad. A partir de eso y de que dice el Frente Amplio que ellos siempre acompañan este tipo de posibilidad de ejercicios militares, el Frente Amplio acompañó en la votación en el Senado, pero indicó que tenía que haber venido el ministro de Defensa a informar, sobre todo teniendo en cuenta las características particulares por las que pasa Perú en este momento. La senadora Lilian Quechichán fue la encargada de hablar del tema y esto era lo que decía. Se ha hecho costumbre en esta Cámara de Senadores que lleguen a último momento estas salidas y estas maniobras de nuestros efectivos, que siempre hemos acompañado, que creemos en ellas y en la importancia de ellas antes y ahora, pero realmente se está haciendo costumbre de que no se nos informe cuando efectivamente no son salidas de efectivos que se resuelvan a último momento, que están planificadas en muchos casos con muchos meses de anticipación. Pero en este caso particular, la situación de Perú, la militarización de sus fronteras y el estado de emergencia de las fronteras con Chile, con Brasil, con Colombia, con Ecuador y con Bolivia, han hecho que ese estado de emergencia restrinja derechos de libre tránsito, restrinja derechos de reunión, y las maniobras de nuestros efectivos se van a realizar en la frontera con Ecuador, en Chinclayo y en Piura. Yo creo realmente que esta salida, por la particularidad de la realidad peruana hoy y por este estado de emergencia que acaba de resolver el gobierno, hubiera merecido una información más profunda del señor ministro, que además como parlamentario fue siempre, alzó su voz para que los temas de estas salidas de efectivo pasaran siempre por las comisiones. Nuestra bancada lo va a acompañar, pero creo que debemos hacer un llamado de atención a que estas cosas deben tener un tratamiento más profundo. Y vuelvo a repetir, en este caso, por una situación harto particular, la de Perú en general y la de estos días en el estado de emergencia en todos sus puntos fronterizos. Reitero que igualmente la votación fue unánime, el Frente Amplio acompañó, al igual que el oficialismo, la salida de dos aeronaves y de integrantes de la Fuerza Aérea para estos ejercicios militares en territorio peruano. El diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, que en una media hora previa, recordarán, había denunciado el tema vinculado a la falta de agua en las zonas rurales del departamento canario, de agua potable, y había denunciado que a OCE no le parecía importar justamente este hecho. Bueno, realizó la denuncia ahora formalmente ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Fue recibido por la Comisión de Ambiente y allí reiteró esto. La Comisión de Ambiente. Aproveché también para aclarar, porque se habla de, yo he hablado del medio rural, pero son medios rurales de alta densidad de población. En estos últimos días, a raíz de, bueno, de la exposición de la media hora previa, han llamado de otros lugares, de Canelón, en la ruta 33, la zona de la Armonía, en la zona de Canelón Chico, ruta 32 y 107. Entonces, bueno, que están con esos temas. Yo hoy dejé un análisis que se hace en los laboratorios de la calidad del agua, y bueno, ahí yo no soy experto, pero bueno, se dice claramente que no es agua potable. La realidad es que la intendencia está llevando agua en una camioneta a los vecinos, hay una situación que tiene que ver con la naturaleza, que los pozos se están secando, no hay agua, y el agua que hay no es para consumir. Entonces, bueno, por ahí alguna acción en el Parlamento para que vengan las autoridades de medio ambiente, para que venga OCE también, para que venga Ministerio de Economía y buscar alguna solución, porque hacer un pozo semisurgente, que es lo que se llama, tiene un costo muy alto que ronda los 8 o 9 mil dólares dependiendo de la profundidad en la que se encuentra el agua. Usted hizo un planteo muy fuerte en Cámara en relación al presidente de OCE y a OCE. ¿Tuvo alguna respuesta? No, justamente en estos días volví a mandar un pedido de informe, porque yo hoy lo decía con otro colega. Uno es legislador, hacemos los planteos a la OCE, pedimos reuniones con las autoridades de OCE, mandamos pedidos de informe y no tenemos respuesta. ¿Cuánto más le debe costar a un vecino que va a hacer un trámite de la OCE? En cuanto a la respuesta, la OCE no está respondiendo a los pedidos de informe. Nosotros ahora reclamamos un pedido de informe que tiene que ver con la obra de el tratamiento de la planta de tratamiento de lodos en Aguas Corrientes. Se la habíamos mandado al ministro Peña, ahora se la mandamos al ministro Robert Bouvier también. Nosotros vemos una OCE, yo revisé el plan de obra, entonces veo una OSA que está adormecida entre la situación que estamos viviendo, porque no se ha visto ni una obra, ni un llamado a licitación, no vemos que se avance en nada. El presidente de OSA ha estado en muchos medios de prensa explicando lo lógico, que se necesita que llueva, pero bueno, pero hay que tomar otras acciones y hacer otras cosas más, no solo esperar la lluvia. En este caso, por más que llueva, las aguas están contaminadas, entonces bueno, ahí a través de la DINAGUA o veremos con quién en el Ejecutivo para intentar buscar alguna solución, ya que la OSE no la está dando y aparentemente no la va a dar. ¿Qué respuesta tuvo de sus colegas de la Comisión de Ambiente? La preocupación de todos los partidos, así que bueno, hay que darle diligencia al tema y ver qué dicen las autoridades. Sabemos que tampoco va a ser una solución rápida, por más buena voluntad, porque acá hay que hacer obras y las obras llevan un tiempo. Ahí tenían la palabra entonces el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que no quedó solo en la denuncia en la media hora previa, sino que ahora formalmente lo hizo ante la Comisión de Ambiente, porque me insiste que va a seguir, porque además él me decía, date cuenta, yo vivo allí desde hace mucho tiempo y los vecinos, ¿a quién le van a golpear la puerta? A mí, que soy el diputado, y yo voy a OSE y no me hacen caso. Le planteo las cosas y no me dan ningún tipo de solución. A partir de esta realidad, hace la denuncia de que OSE no está, dice, según lo que manifiesta Perrone, atendiendo los problemas de la población rural. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de temas de derechos humanos. La senadora Amanda de la Ventura, en la media hora previa de la jornada de ayer, habló de la intención, ya no de grupos aislados, sino que habló de un grupo político concreto, aunque lo no nombró, estaba haciendo referencia a Cabildo Abierto, lo que hizo que el senador Domenech, a los gritos, intentara interrumpir e intentara hablar cuando en la media hora previa no se puede responder. Lo que Argimón le decía es que no se puede, en este caso, no hay debate en una media hora previa. Cada legislador plantea lo que quiere sin hacer alusiones políticas y personales, y de esa manera se escucha y otro puede hablar de lo que quiera o puede hablar también del mismo tema, pero no responderse o generarse un debate. Amanda de la Ventura sobre todo también habló de las muchachas de abril y de este homenaje en suspenso que se iba a hacer el 11, pero a partir de que el presidente de la República no estaría presente, algunos familiares han determinado que no se haga todavía, ya que la Corte Interamericana pide que los integrantes de los tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, sean los que participen de un acto de reparación para las muchachas de abril en esta actividad. Una de las cosas que recalcaba y que lo hemos dicho también aquí es que no se puede hablar de institucionalidad o ataque a la institucionalidad cuando estas muchachas fueron asesinadas en el 74 y teníamos dictadura desde el 73, así que ¿de qué institucionalidad se puede hablar o de qué resistencia a un comando militar que fuera al lugar donde residían las mismas se puede hablar cuando te aparecía un comando militar en la puerta de tu casa en plena dictadura? No era que le ibas a abrir la puerta, le ibas a decir, hola, ¿cómo estás? No era una situación en la cual se planteaba como normal o particular, como puede pasar en un procedimiento policial, diríamos ahora, en épocas de democracia. Vamos a escuchar lo que se decía por parte de la senadora Amanda de la Ventura sobre este hecho. Y reitero, sobre la intencionalidad que hay de contar otro relato. Por un alto dirigente político que llegó a decir que no era cierto que hubiera cerca de 200 uruguayos desaparecidos, que no llegaban a 20. Pero ese relato era fácil de desmentir. Cada desaparecido tiene su nombre. Sabemos las circunstancias de su detención, la constatación de su desaparición. Tienen familias que los buscan y esperan saber la verdad y que actúe la justicia. Ese relato ya no existe, pero ahora se pretende imponer otro relato, de nuevo falseando la historia. Y lo peor es que esa pretensión no es solo de un dirigente aislado. Ahora son varias voces de dirigentes políticos que insisten en tratar de instalar una versión falsa de la historia. Se pretende imponer, a fuerza de repetirla, la teoría de los dos demonios. O sea, hacer creer que se trató solo de una lucha entre dos bandos, la guerrilla y los militares. Pero sabemos que no fue así. cuando se disolvieron las cámaras y se instauró la dictadura, que se cumplirá 50 años el próximo 27 de junio, ya el MLN estaba desmantelado, sus dirigentes presos o exiliados. Entonces actuaron fuerzas armadas y policiales mediante detenciones forzadas, torturas, violaciones, desapariciones, secuestros de niños, robos, porque esto también hicieron, y es un aspecto que se pone pocas veces sobre la mesa, pero robaron y se apropiaron de muchos bienes de quienes detenían. O sea que, además de todos los horrores que cometieron, también fueron simples ladrones. Entonces, el Estado se impuso sobre las personas a través de toda la fuerza de su aparato represivo. Eso es el terrorismo de Estado. Comenzada la dictadura de 1973, fue el Estado quien arremetió con todo su poder. Y no era contra personas armadas. Se las atacó por pensar distinto, por ser de izquierda, por ser sindicalista, por ser estudiante, o por nada de eso, sino solo por estar en el lugar equivocado o por ser familiar o amigo de. Julio Castro, oriundo de Florida, reconocido maestro, periodista, luego de ser detenido en 1977 y torturársele, fue ejecutado de un tiro en la cabeza, como mostraron sus restos hallados en 2011. Y él fue asesinado, no por portar armas, sino por pensar distinto a lo que las fuerzas de derecha pretendían. También fue nuestro Estado que operó a través de la coordinación de las Fuerzas Armadas de nuestro país, con las Fuerzas Armadas de los países de la región, en el marco del Plan Cóndor, para detener uruguayos y uruguayas que se habían exiliado en esos países. María Antonia Castro y Mario Martínez, oriundos también de Florida, fueron detenidos en Buenos Aires en diciembre del 77 en un operativo en el que se secuestró a un conjunto de uruguayos pertenecientes a los GAU, Grupos de Acción Unificadora. Ambos continúan desaparecidos. María Antonia, según los datos que se tienen, fue víctima de uno de los vuelos de la muerte, donde se tiraban desde un avión al río Uruguay personas a las que se dormía previamente. Duele escuchar en el presente que las muchachas de Abril no fueron víctimas, que se acribillara con decenas de disparos a tres jóvenes en 1974, en dictadura, cuando ya el MLN estaba desmantelado, al parecer estuvo bien para algunos dirigentes de la actualidad. Aunque tanto se nombra Artigas, sin embargo, se ha olvidado su nítida postura respecto a los soldados que cometían atropellos. Artigas escribía en diciembre de 1811 en el cuartel general en el Salto Chico, según consta en el tomo sexto, página 177 del archivo Artigas. He dado las mayores pruebas de mi odio al crimen y jamás me perdonaría dejar impunes esas atrocidades si fuesen cometidas por los que se hallan a mis órdenes. Preocupa escuchar que se cuestione la justicia cuando condena a culpables de esos horrendos crímenes que mencionábamos y que se entienda que no deben pagar esos crímenes como lo están haciendo en la cárcel de Domingo Arena, porque prácticamente fueron héroes que defendieron la patria. Muy peligrosa esta visión de la historia. Peligrosa en primer lugar porque no es verdadera, pero muy peligrosa también para la democracia. Peligrosa porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y hablamos de historia, pero también hablamos de presente. Es hoy que los desaparecidos siguen desaparecidos y es hoy que personas que saben dónde están no lo dicen. La marcha de este 20 de mayo será seguramente la mayor hasta ahora en respuesta a esta pretensión de cambiar la historia. Ojalá que quienes quieran imponer el falso relato tengan en cuenta esa masiva demostración por memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Ahí tenían la palabra Amanda Laventura, que habla rápido porque ustedes escucharon que suena el timbre. Tienen 5 minutos para hablar en la media hora previa, después te suena el timbre y te cortan el micrófono. Entonces, obviamente tenés ese tiempo para poder expresarse. Ahí empezó... cuando terminó el senador Domenech intentar responder, cuando en realidad en la media hora previa no se puede responder, el representante de Cabildo Abierto, y bueno, se votaron las palabras, el envío de las palabras a donde ella solicitó, con los votos del Frente Amplio, con los votos de el senador Jorge Gandini, el suplente de Sartori y presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón. No levantaron la mano ni Cabildo Abierto, ni tampoco Graciela Bianchi, ni en este caso Sebastián da Silva. El Partido Colorado no tenía casi integrantes, el único que estaba en ese momento era, en la media hora previa, porque fue una de las primeras que habló, estaba solamente Coutinho, y no vi que Coutinho tampoco levantara la mano. Así que salió solo con los votos de Frente Amplio y de 3 legisladores del Partido Nacional el envío de las palabras a donde había pedido justamente a Amanda de la Ventura. El resto no votó y faltaban dos legisladores del Partido Colorado, no estaban en sala, que eran Adrián Peña y Carmen Sanguinetti. Extraneo, suplente Sartori, porque si no me va a matar, porque se me hizo una laguna, y él acompañó el pedido del pasaje de palabra junto con Jorge Gandini. Además, decíamos, se miraron con Gandini y me dijo Extraneo, yo estaba seguro de votar porque para mí institucionalidad en plena dictadura no hay. Es imposible que decir que hay institucionalidad o que alguien estaba violentando la institucionalidad en el 74 cuando mueren las muchachas de abril, o cuando las matan a las muchachas de abril, me decía Extraneo, por lo tanto yo estaba seguro de apoyar el pasaje de las palabras de Amanda de la Ventura, y Gandini me acompañó, y reitero, junto con Argimón lograron, además con los votos del Frente Amplio, que pasaran las palabras, porque el resto del Partido Nacional no votó, Cabildo Abierto no votó, y faltaban dos legisladores del Partido Colorado, y el único que estaba, que era Coutinho, tampoco votó. Nos metemos en otros temas. La Comisión de Salud recibió a usuarios de la Policlínica de Parque de Plata. Ellos lo que están denunciando es destrato por parte de una encargada ha generado, nos decía Danilo Tubino Neto, que es uno de los usuarios, que algunos pacientes no vayan y abandonen el tratamiento, y alguno ha muerto, ha fallecido a partir de esto. Por eso hicieron la denuncia. Primero por carta a ACE, que no les ha respondido todavía, solo les mandó que había recibido la carta, y ahora la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que nos decía Danilo Tubino Neto, que además marcaba que la enfermera de toda la vida, la que los atendía, está certificada también porque denuncia acoso laboral por parte de esta encargada. Totalmente por el tema de una enfermera que ha sido durante muchos años referente, organizadora, coordinadora y alma mater del funcionamiento de la policlínica, que ha sido víctima de acoso sexual, acoso laboral, y vinimos fundamentalmente a apoyarla, ¿no? Y a la vez a reclamar porque recientemente pusieron una funcionaria administrativa que nos maltrata permanentemente, inclusive ha generado situaciones muy graves con pacientes que por no ir, para no ser maltratados, han dejado de ir, lo que les ha causado a un amigo mío la muerte. Esta situación, ¿ustedes ya lo habían hablado con alguna de las autoridades? ¿Qué respuesta habían tenido? Lo habíamos planteado a través de notas. Habíamos hecho notas a la dirección de ACE y a la dirección departamental de salud, pero no así verbalmente o presencialmente, ¿verdad? Esta es la primera instancia que tenemos. Esta enfermera que ustedes estaban defendiendo en su accionar, ¿había hecho la denuncia correspondiente de esta acoso laboral? Hizo la denuncia, sí. Hizo la denuncia a través de la Federación de Funcionarios. Y hizo los trámites correspondientes, ¿no? Lo que indica el reglamento, digamos. ¿Y ella sigue cumpliendo tareas en la policía? En este momento está certificada porque fue tanta la presión que tuvo que pedir una certificación médica. Hace 2 meses que está certificada. Este cambio en la policlínica, en el ámbito de la atención, esta nueva funcionaria... Es la causa del acoso laboral. Es la causa. ¿Qué tipo de destrato que no, cuando ustedes van y no les quieren...? Por ejemplo, decirnos, cuando uno va a repetir los medicamentos, decirnos, ¿usted qué se piensa, que esto es un kiosco? Como si fuéramos a buscar caramelo, no medicina, ¿verdad? Nos rechazan, no nos dan hora, nos cambian la agenda. Son cosas reales. Están pasando. ¿Y hay una dirección allí en la policlínica? Del norte no, hay una dirección en la policlínica del sur. La dirección de hecho la asumió esta mujer, que es la que trata a todo el mundo, la que sirve de filtro entre el médico y los pacientes, porque el médico está allí. Ella no quiere dar hora y no da hora, no quiere atender a la gente y cambia la agenda. Es una persona que tiene problemas psiquiátricos, indudablemente. Pero nosotros estamos enfermos. Claro, sí, obviamente necesitan atención. ¿Qué se llevaron de la comisión? ¿Cuál fue la devolución de los legisladores? Bueno, nos dijeron que iban a elevar esto a la dirección de ACE y nos iban a hacer una devolución de acuerdo a la respuesta que recibieran de la dirección de ACE. ¿Ustedes hasta ahora no han tenido contacto con la dirección de ACE? Yo he tenido contacto, hemos mandado algunas notas directamente a la dirección. Directamente a ellos. De las cuales hemos recibido ese recibí conforme, ¿verdad?, que nos manda la secretaría, pero no respuesta al tema puntual. La idea puede ser, como habíamos manejado recién, la posibilidad de hablar con la directora de los usuarios. Y sí, posiblemente voy a tratar de conectarla para conectarme con ella para ver de qué manera podemos integrarnos a ese movimiento, ¿verdad? ¿De qué universo estamos hablando de gente que se atiende en esa policlínica y está con estos problemas? Y estamos, Parque del Plata tiene una población que ronda los 9.000 habitantes, dejó de ser un balneario ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que se atienden en la policlínica del norte, estimo, no sé el número exacto, estimo yo por la gente que veo todos los días, que debemos ser mucho más de 800 a 1.000 personas que nos atendemos allí. Allí tenía entonces a Danilo Tubino Neto, representante entonces de los usuarios, o un usuario más de esta policlínica del norte de Parque de Plata, que hace esta denuncia. Y bueno, y entonces decíamos también que habían diputados de Canelones, que no son integrantes de la Comisión de Salud, el diputado amigo del Frente Amplio, el diputado Lereté del Partido Nacional, que mantuvo ya una reunión con el presidente de ACE para trasladar esta situación y ver si hay algún tipo de solución rápida en torno a esta mala atención que denuncian en esa policlínica los usuarios. Tuvimos también en las afueras del Parlamento, en el anexo, porque estuvieron allí movilizadas las Madres del Cerro, porque en la otra comisión, en la Comisión de Salud, pero del Senado, se votó finalmente ayer en la tarde el proyecto de ley vinculado a internación de personas adictas con voluntad anticipada. Se votó con modificaciones, va a ir al plenario el próximo martes, porque Frente Amplio no votó en comisión, al igual que lo hizo en la Cámara de Diputados, pero dijo que tal vez algún artículo puedan llegar a acompañar en el Pleno, y para eso necesitaban tiempo. Entonces se había planteado de votarlo hoy. Hoy se va a votar las modificaciones de tenencia compartida, pero podía haber entrado también esto. Finalmente se decidió que no, que se vote el martes para darle tiempo al Frente Amplio de que piense. Gabriela Hoss, vocera de las Madres del Cerro, tras recibir los datos tanto del senador Manini Ríos como de la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, decía lo siguiente. Avisa el senador Manini que se votó hoy en la Comisión de Salud, siendo aprobado por todos los legisladores que están en la coalición. ¿Le sorprendió que el Frente Amplio no votara? Nos sorprendió bastante por lo que estaban hablando. Dice que se guardan sus expectativas, o veremos lo que ellos nos dicen. De boca de ellos no hemos escuchado nada aún. La idea es que se vote en el Pleno el próximo martes. Martes 9:30 de la mañana fue que nos dijeron que se estaría votando en el plenario. ¿La votación va a sufrir algún tipo de modificación de lo que el diputado realizó, por lo tanto tendría que volver a la Cámara Baja? ¿El proyecto va a tener algunas correcciones de lo que se votó en diputado? Fue lo que dijo la senadora Siaín, que tenía unas modificaciones, pero que igual, primero se vota en plenario y después vuelve a diputados. Sí. ¿Cómo se sienten, teniendo en cuenta que por lo menos ya salió de comisión, tienen los votos de la coalición de gobierno que da la garantía de que el proyecto salga, y tal vez algunos de los senadores Frente Amplio acompañando parte del articulado? Por supuesto, ojalá que se den cuenta de que esto es algo que tiene que ser unánime, que todos estamos esperando un bien común por nuestros hijos, ¿no? Ojalá que puedan ser algo que realmente le toque la conciencia y que se dejen de mirar a ver lo que el plenario del Frente Amplio opina o no opina, y que voten de corazón, que sientan de corazón. Tú siempre dijiste además que esto no es la solución final, que es una herramienta más para... Es lo que venimos diciendo siempre, esto es una herramienta más para todo lo que hoy se está haciendo, lo poco que no se está haciendo nada, porque solamente estamos con la reducción de daños. Y bueno, nosotros, como la ley que estamos buscando se apruebe, queremos una herramienta más para tratar a los chicos. ¿Cómo está la situación? ¿Sigue siendo compleja con el tema, sobre todo, de muchos que terminaban más en la cárcel que en la atención sanitaria? Es impresionante la falta de recursos y todo lo que hasta ahora no se brinda. Seguimos igual que hace 15 años atrás, con las pocas camas del Estado, con los recursos que los lugares de afuera, es decir, las 3.000 camas que están ocupadas son de afuera, de religiosos o chacras particulares. Entonces, digo, las puertas de las emergencias, seguimos sin un psiquiatra en puerta. Cuando llegan al Maciel no son atendidos. Seguimos con todas esas denuncias que nos vienen haciendo las 25.000 familias del país. Por último, Gabriela, ¿hubo algún tipo o tienen algún dato de que haya servido en el sentido de las medidas que el MIDES ha llevado adelante de atención de algunos jóvenes en situación de calle que están con problemas de drogadicción en algunos lugares. Nosotros estamos contribuyendo con eso y lo que vemos es que hay algo en el medio que tranca los procesos. Entre el MIDES y la gente que nos está pidiendo todos los días ayuda, hay algo en el medio que nos está trancando los procesos para que puedan tener esos lugares de internación. Habrá que revisar esto que decíamos al final, porque lo vamos a tener que hablar con Lema cuando lo podamos encontrar. Él tiene algunas actividades, pero siempre nos coinciden con temas también que tenemos en el Parlamento, porque se había anunciado como una solución importante para gente en situación de calle con adicciones, algunos lugares de internación, pero justamente Madre de Cerro está trabajando junto con el MIDES y ve allí algunos problemas justamente dentro de este programa que están dificultando que la solución llegue a algunas familias. Así que será tarea para hablar con el Ministro de Desarrollo Social. Nos vamos, Lidia Honorato allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.